bella historia fue tan grande nuestro amor. Si solo quisieras, quédate un minuto más. Todo comienzo tiene un final. Me dejas hoy, me dejas como una traidora. Destrozas mi corazón. Perdón no mereces si te vas con otro amor. Como una traidora destrozas mi corazón. Mi corazón, perdón no mereces si te vas.